10 leprosos son sanados, solo uno vuelve a dar gracias a Dios. Jesús mismo se pregunta que ¿por qué si los 10 han quedado limpios de la lepra, solo vuelve uno? No dice nada más, simplemente hace la pregunta. ¿No han quedado limpios los 10? ¿Los otros 9 dónde están? No dice nada más. Yo creo que este sermón podría ser un buen momento para examinar en nuestras vidas la lista de personas a las que le tenemos que ser agradecidos. Cuando he leído en el confesionario este evangelio, iba a hablar del agradecimiento a Dios. Pero después he pensado, el ser humano imagen de Dios, el ser humano hijo de Dios, quizás es el aspecto en el que deberíamos centrarnos hoy. Lo que hagáis a uno de estos pequeños, a mí me lo hacéis. El modo de manifestar el agradecimiento a Dios, uno de los mejores modos es precisamente hacer bien al prójimo. No puede existir otro modo de mostrar el agradecimiento a Dios al final más que redundando en bien del prójimo, en ayudar al prójimo, en agradecerle lo que nos ha hecho, en ser bueno con él. Ese es un modo óptimo de manifestar el agradecimiento a Dios con obras, no con palabras. Por lo tanto, hagamos memoria. Además, os aseguro que sería una meditación muy agradable si la hiciese en otro momento. Sentaros con tranquilidad y recordad. La gente en toda mi vida a la que le tengo que estar agradecido. Desde la infancia hasta nuestra edad. Y encontraréis que han pasado por nuestra vida muchas personas que de un modo completamente altruista, sin ningún tipo de egoísmo, han hecho muchas cosas solo con el único fin de que nosotros mejoráramos, estuviéramos mejor, etc. A lo mejor, haciendo memoria de esta lista, encontramos pues que tenemos que llamar a alguien que no habíamos llamado hace tiempo, o incluso visitarlo en el cementerio, él lo verá en el cielo, ¿eh? Porque a veces uno puede decir, bueno, ya está muerto. No, también los que están ya en la patria celestial dicen, ah, mira, se ha acordado de mí y me ha dicho esto desde la tierra. O mucho más, ha hecho el esfuerzo de ir al cementerio para simplemente saludarme. No es que esté allí el muerto, pero en los detalles se ve el agradecimiento. Desde luego, no hay ni uno de los que estamos aquí que no tengamos gente a la que le tengamos que estar agradecidos. La hay. Y a lo mejor nos hicieron ese bien y no nos hemos vuelto a acordar nunca más de ellos. Nunca más. Así que este sermón sirva para hacer con Dios lo que deberíamos hacer a través de los hermanos. Y cualquier cosa que hagáis al prójimo es un modo de agradecimiento a Dios. Él os diría, mira, a mí no me tenéis aquí corporalmente, pero a Él sí, y Él es mío. Seamos agradecidos con obras, no con palabras. Hay personas que siempre, toda su relación con Dios es de petición, y casi yo diría de petición angustiada. Siempre que establecen una relación con Dios es para pedir, pero nunca para agradecer, nunca, aunque les conceda lo que les ha dado. Y mucha menos gente que diga, Señor, por lo que has hecho, voy a hacer el bien al prójimo. Eso es todavía menos. Me han concedido lo que tengo, se acabó. Lo que había pedido, se acabó. Ahí ha acabado el asunto. Hasta la próxima. Para Dios esto es frustrante. Tener un hijo que se comporta solo de esta manera. Para Dios es extremadamente gratificante el tener un hijo que ayuda a sus hermanos como un modo de dar gracias. Y todos los que estamos aquí podemos ayudar, todos, al menos con la limosna, al menos. Pero todos podemos ayudar. También podemos ayudar en nuestro entorno, pero en la práctica solemos caer en las rutinas de siempre. No cambiamos. Aunque uno diga, es verdad, voy a ser mejor con los de mi familia o con el vecino. Al salir, uno vuelve a caer en las rutinas de siempre y eso no se materializa en nada en concreto. Por eso, por ejemplo, la limosna es un modo de hacer algo más. O salir de la iglesia con un propósito concreto. Lo que no podemos hacer es decir, mi propósito es, voy a ser más bueno. Ese propósito no sirve para nada, para nada. Tiene que materializarse en cosas concretas, concretas. Si no, pasaremos domingo tras domingo los sermones y los demás no van a notar ningún tipo de mejora. Y esa es la misión. Esa es la misión, la mejora. No escuchar bellos sermones. La función del sermón no es hacer aquí una obra de arte maravillosa, que todos queden diciendo, ah, qué bonito. No, no, esa no es la función del sermón. Puede haber sermones incluso en que el público entero salga con una sensación de amargura, porque ha visto su propia iniquidad. Puede haber sermones instructivos y que no tienen por qué causar un deleite, porque lo que va a hacer el sacerdote es instruir. Hay muchos tipos de sermones, pero en definitiva son medios solamente para la transformación. La transformación. Ese es el fin del sermón. Tenemos que dejarnos transformar. Cada sermón debería proponernos algo nuevo, distinto. Algunas veces insistir en algún punto, que ya se ha tocado a lo mejor el día anterior, pero insistir. El de hoy es ese. Examinemos nuestra vida para ver a quién le tenemos que estar agradecidos. Aunque sea después ya de 30 años, para dar agradecimiento. Y puesto que esas personas a lo mejor ya ni siquiera están entre nosotros, pues ver cómo podemos agradecer de otro modo. Nada más. Que cada uno mire e indudablemente se le van a ocurrir cosas que puede hacer. Cada uno sabe mejor que nadie qué es lo que puede hacer. Cada uno en el diálogo con Dios será inspirado. No tengo la menor duda. La menor duda. Que la Santísima Virgen María, nuestra Madre, de la que tenemos que acordarnos con el máximo agradecimiento, la primera de todas, nos lleve por este camino del amor al prójimo.